son palabras, me quieren decir lo mismo, antónimos son palabras, que dicen lo contrario, chico y pequeño son sinónimos, chico y grande son antónimos. Bueno, una mañana con mucha música, Marcelo, cambiamos un poco de género, sí, si sí. Se quiere, uh-huh. Pero seguimos poniéndole música esta mañana en una, ya que el tiempo quiere aportar el gris, nosotros aportamos los colores de la música. Ahora en este caso pasamos, mientras se están despidiendo los payadores acá en los pasillos de la radio, a recibir vía telefónica a otro amigo de esta casa, como el cantautor Fabián Marquicio, que lo tenemos en línea. Fabián, ¿cómo andás? Buen día. Pero qué gusto, ¿cómo están? Un placer volver a este hogar que es la radio, y bueno, y saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, igual para nosotros recibirte, Fabián. En una mañanita con esto de la niebla, los cantores sufren con esto, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse. Oh, se nos quiebra la voz, estamos todos entre la humedad y el frío. Acá sí. En Maldonado no sabes lo que es, parece el Claro, Londres. Es cierto que vos estás allá, seguro, seguro. Sí, sí, sí, impresionante. Además yo estoy medio cerca del monte, cerca de la laguna, y acá es impresionante, no se ve a un metro. Claro, claro, se concentra más todavía. Sí, sí. Bueno, Fabián, queríamos un poco el pretexto para conversar contigo esta mañana. Es la difusión del video que se está haciendo, del clip que se está dando a conocer de esta canción que estábamos escuchando, Sinónimos y Antónimos, que forma parte de un disco que produjo Bizarro para el año pasado, ¿no? Contanos. Exactamente. Es la primera parte del segundo disco de Villazul, que va a ser un disco doble. La primera parte se editó el año pasado en noviembre, el volumen 1 de Villazul, Música para Aprender. El volumen 2 se va a editar en agosto, septiembre de este año. O sea, digamos, es un disco doble, pero en dos partes que sacamos. Y nosotros, cada vez que grabábamos, filmamos todo en el estudio y vamos también editando como los videos de la grabación de cómo se grabó. Nosotros descubrimos que cuando sacamos el primer disco, descubrimos que a los niños les encantaba mirar eso, mirar cómo los artistas cómo cantaban, cómo tocaban, qué instrumentos había en cada, claro, en cada canción. Villazul tiene la particularidad, además de ser, si bien es música infantil, pero digamos no hay ningún aparato electrónico, no utilizamos digamos bases programadas ni nada, sino que son todos instrumentos tocados en el estudio. Ajá. Y la idea también un poco del disco es mostrar distintos ritmos y distintas cosas, desde el folclore, el hip hop, la samba, el candombe, y un poco la idea de los videos es mostrar y que los niños vean cómo van tocando cada uno de los músicos en cada parte, y además a ellos les encanta, como, ay, está el trombón, ahí está esto, está lo otro. En este caso, el video que se estrenó, que es el segundo de este disco, es la canción Sinónimos y Antónimos, cantadas por Sebastián Teixeira, de La Vela Puerca, sí. Y hacía un mes habíamos estrenado Cortar el pelo con Espuntar y Mendaro. Seguro, qué acompañantes te encontraste, ¿no? Para cada uno de estos. Sí, la verdad que divino. En este disco participaron una cantidad de artistas alucinantes y divinos, que además fue incluso mucho más fácil que el primero porque ya sabían lo que era la idea. Entonces era como decirle, bueno, mira, vamos a hacer Villa Subir, que es la segunda parte, y ¿qué tengo que hacer? Y bueno, en este caso está Sebastián Teixeira, está Espuntar y Mendaro, está Jorge Drexler, Diego Drexler, Daniel Drexler también, está Lucas Hugo, el Ale Balbi, Julieta Rada, Papina de Palma. Claro. Bueno, hay una cantidad de artistas, son 89 artistas que grabaron estos dos discos. ¿Dónde está grabado esto, Fabián, recordanos? Esto está grabado todo en Maldonado, enteramente acá en el estudio en Portezuelo, y en el estudio del Seba Teixeira en Piriápolis también, porque el Seba vive también acá, es coterráneo. Claro, claro. Hay toda una banda de músicos ahí que se ha concentrado medio en esa zona de Maldonado, ¿no? Tremendo, sí. Fíjate que acá está el Cheva, está Emiliano Branchiari, sí. Está Mariana Ingol, está el Ale Balvis, estoy yo, está Ariela Mejenda, Nelson Cedrés, que ya es de acá de la zona. O sea, hay una cantidad de músicos que nos hemos venido a vivir para acá, para el este, y estamos acá medio juntos todos en cofradía. Y nos sumamos además a la cantidad de músicos que hay acá, que también es una cantidad de músicos alucinante. Claro. ¿Y quién trabajó, si querés, en particular de este video, si te acordás de todos, qué músicos participan? Porque vemos la gente de Vientos, vemos gente en coro, pero además, ¿quién hizo el trabajo de cámara, de edición del video también? Contanos, que a veces eso no se destaca, ¿no? Claro, bueno, mira, la banda es tremenda banda y es totalmente cosmopolita. Está tocando la batería César Durañona, que es para mí uno de los más grandes bateristas del interior de Uruguay. Es un baterista coloniense, un baterista de Luis Salinas, entre otros, ¿no? Y muchísimo, tremendo músico, el baterista estable de la banda municipal de Colonia y además ha tocado con cuartetos de jazz, quintetos de jazz, es un músico tremendo. En la trompeta está un trompetista norteamericano, se llama Eric Wangestin, que vino a tocar al Festival de Jazz de Maldonado, de Punta del Este. ¿Y ya lo enganchaste? Conoció a una uruguaya y se casó con una uruguaya. Mirá vos. Entonces viene todos los años y siempre que viene lo engancho a grabar, es tremendo trompetista. Mirá vos. Tremendo. Y es más, cuando llega me llama, me dice, ¿estás grabando algo? Y voy para ahí a grabar. Mirá qué bueno. Y es tremendo músico. Toca Bettina Line, que es una saxofonista de acá de Maldonado, que es como una de las más mejores instrumentistas de saxo y de flauta traversa que hay acá. Y toca el gran Artigas Leal en el trombón, digamos, creo yo, el trombonista más importante que tiene nuestro país, que ha estado en casi todas las formaciones de vientos, tanto tropicales como yaceras, como del Uruguay. Mm. Y yo estoy en la guitarra, ¿no? En ese caso. Y después fue filmado por un equipo de trabajo de acá, que es Majo Penot y su hermano, que son como amigos que trabajan siempre con nosotros. Porque claro, esto es muy como a voluntad, Villa Azul es todo sin fin de lucro, entonces siempre se hace todo como, bueno, ¿quién puede filmar acá? Entonces hay algunas imágenes que las filmé yo, otras que las filmó César en Banana en Colonia, porque no había posibilidad de ir a Colonia, entonces bueno, se hace todo en forma muy cooperativa, ¿no? Claro. Los en este caso y lo de todos los temas de Villa Azul en general son tuyos, ¿no? En este caso no, esta canción es de Estela Mañones, mirá vos, te lo preguntás. Estela es co-compositora conmigo de casi todos los discos de Villa Azul. En este disco aportó casi 7 canciones que son de ella, este es una de ellas. Que además es muy gracioso cómo trabajamos con Estela, porque Estela me manda, digamos, la melodía y el concepto letrístico, la letra. Claro. Y en una forma, en un audio de WhatsApp, así como, aprendo los sinónimos, me lo canto así, los antónimos, listo. Y me lo deja totalmente pelado y nunca tiene mucha ni idea de qué va a hacer esa canción. Mirá vos. Y me acuerdo con esta canción y con otra que es este disco que se llama El Timbre, que es una plena, cuando le mandé la canción, que era que se Ska rabioso, tocado con vientos, me dice, pues terminó siendo cualquier cosa. Y le digo, sí, pero bueno, es por esas melodías hermosas que tiene Estelita, que para mí es un gran don la creación de melodías, ¿no? Como ella hace esa ese tipo de armados de melodías, que tiene una cantidad de modulaciones abajo y acordes, de cambios de acordes, pero en realidad ella lo disimula bastante y queda como una canción muy sencilla, pero si uno se pone a tocarla se va a dar cuenta que tiene una cantidad de complejidad. Claro. Y además, qué linda forma esta para hablar de cosas que tenemos que aprender en la escuela. Siempre es lindo desde la música facilitar esos procesos, ¿no? Se te retienen mucho más a veces aprendiendo desde canciones cosas, datos, conceptos que desde la letra seca, ¿no? Totalmente. Fíjate que es mucho más fácil para todos, ¿no? O sea, ¿cuántos hemos hecho? Hemos armado una cancioncita improvisada para aprendernos algo, una dirección o cualquier cosa. O sea, aprender algo desde el lado rítmico es mucho más sencillo para el cerebro de cualquier persona, porque uno repite el mismo patrón. O sea, no es como si uno se repite un número. O sea, imaginemos que hay jingles que tienen direcciones, que lo sabemos todos, las hemos aprendido de niño, y nos aprendemos la dirección o el teléfono, ¿no? De una casa porque la cantan. ¿Qué pasa? Como siempre se canta igual, con el mismo fraseo y con el mismo proceso, para el cerebro es mucho más fácil de recordar eso. Esto llevado a un niño, y más aún a un niño con autismo, un niño con discapacidad, ayuda mucho en el proceso de aprendizaje. O sea, es mucho más sencillo para un niño aprender sinónimos son palabras que quieren decir lo mismo. Antónimos son palabras que dicen lo contrario. Eso es mucho más sencillo que toda la explicación que pueda dar de lo que es un sinónimo y un antónimo. O sea, les queda grabado. Por ejemplo, ahora los niños están mucho con el hip hop y con el trap y con ese tipo de música. Y nosotros utilizamos el hip hop y un rap para enseñar las tablas. Que lo cantan todos los raperos del Uruguay. Bueno, dos por una, dos, tres por una, el tres, que la canta Santulo. Y no sabes la cantidad de niños chiquitos de 7, 8 años que me rapean la tabla del 3 o el 4. La verdad es impresionante. El otro día una maestra me dice, tengo un niño de 6 años que me rapea toda la tabla del 3. Y yo no puedo creer cómo se aprendió la tabla del 3 con el rapeo. Pero bueno, como están escuchando esa música, están adaptados a ese fraseo del rap. Entonces aprendieron las tablas de esa manera. Claro. Bueno, para que vean, si habrá que alimentar la música, estimular a los gurises con la música. Bueno, este video, Fabián, está circulando, ¿no? Está en la cuenta de YouTube del proyecto Villa Azul. Y los discos están en las plataformas. Y en todas las disquerías. Ahí está. El disco, los videos están en el canal de YouTube de Villa Azul, los del disco anterior están todos los videos, las 26 canciones, y el disco nuevo van saliendo dos videos, pero van a terminar saliendo las 17 canciones del disco nuevo en video, así que tal, los invitamos a todos ahí a seguir el canal de YouTube de Villa Azul, que ponen Villa Azul y les aparece, Villa Azul con una sola A, Villa Azul. Buenísimo. Y el disco, tanto el anterior como el nuevo, están todas las disquerías. Que fue un esfuerzo tremendo de Bizarro realmente, porque hoy en día viste que el disco físico está como en franca decadencia, pero bueno, en este caso es un disco muy importante, que es lindo que los niños lo tengan, que las familias se lo regalen físicamente, que las familias que sea una cosa tangible, ¿no? Que el niño tenga su música para llevar al auto, aunque después lo escuchen en Spotify, ¿no? Que tenga ahí. El objeto también. Que tenga el objeto, creo que es importante también para nosotros, cuando nosotros actuamos o hacemos cosas que llevamos los discos y que los regalamos a veces en las escuelas, es importante tener el elemento ahí. Sin duda. Para el niño es muy importante, cuando le das un disco y bueno, acá está el disco, que el artista te dé un disco, es importante. Entonces bueno, fue un esfuerzo de Bizarro tremendo editar el disco físico, y nosotros a la vez como todo lo que hacemos con Villa Azul no tiene lucro, todo lo que genera el disco en ventas, nosotros lo que hacemos es, Bizarro a nosotros nos los da el disco. Claro. Entonces, digamos, de cada 3 discos que se venden, a nosotros nos dan un disco, que eso nosotros lo regalamos en escuelas, en instituciones. Por ejemplo, el jueves vamos a Durazno, llevamos una cantidad de discos para regalar, y el viernes vamos a estar en Florida también. Así que te íbamos a preguntar eso para cerrar. Jueves Durazno, ¿en dónde vas a estar? jueves Durazno, estamos en dos funciones en el Teatro Español, a las 13 horas y a las 15 horas, que ya están agotadísimas las dos, por suerte. Qué bueno. Sí, divino, la verdad que, y bueno, pero está, igual siempre alguno falta, porque bueno. Desen una vuelta. Y el viernes, algún espacio por ahí. Florida, y el viernes en Florida, en la Sociedad Italiana. Y a la vez también en los dos casos, a las 18 horas vamos a estar dando una charla para padres, educadores, amigos en general, que con entrada totalmente libre, gratuita. Todos los espectáculos son con entrada libre, ¿no? Bien, y bien. Y para charlar, hablar sobre la música, la discapacidad, cómo ayudar en los procesos de aprendizaje con canciones y bueno, y encontrarnos, ¿no? Intercambiar opinión. Muy bien, pasanos los datos para tenerlo, para recordarlo cuando se acercan esos días de estas actividades, no. Fabián. Y, ¿Cómo no? Gracias por este rato, como siempre, gracias por todo ese trabajo que estás haciendo, ¿eh? Un abrazo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar apoyando a todos los artistas nacionales y un gracias a toda la audiencia y un abrazo enorme. A la orden, hasta pronto. Hasta pronto. Antónimos son palabras que quieren decir lo mismo. Antónimos son palabras.